viene tenemos al camarada Alberto Aranguibel, él es analista político, muchos de ustedes seguramente lo conocen. Queríamos hablar con Alberto, saludos hermano, sobre este tema de estos cinco objetivos históricos, haciendo hincapié en este segundo, el tema de la construcción del socialismo bolivariano. ¿Cómo estás, Alberto, hermano? Saludos. Bien, un saludo, por supuesto, a ustedes y a los usuarios que siempre le siguen. Sí, lo que estamos experimentando, por supuesto, todavía no tiene la posibilidad de ser visualizado de manera precisa, como estamos seguros, en la medida en que transcurra no solo el debate, sino además el tiempo que permita decantar las ideas, las distintas propuestas, y sobre todo la dimensión, el alcance de este proyecto de largo aliento que está avanzando en el país gracias al influjo, al impulso y al liderazgo del comandante Chávez. Y digo que es importante que esto lo veamos en estos términos porque hay la tendencia, que es parte de los vicios que tú estabas ahorita comentando del modelo neoliberal capitalista, y que comenta Iván Mesaro también con mucha claridad cuando habla del tiempo como un elemento importantísimo que debemos tener nosotros como referencia permanente, la visualización del proceso en el marco de toda una evolución histórica como nación que tenemos, como sociedad y como seres humanos en sí mismos. En este momento pudiéramos ser víctimas, digo, de esos vicios, de esas distorsiones que nos llevan a pensar solamente en la inmediatez. En la inmediatez se pierde toda perspectiva y por supuesto se pierde toda direccionalidad y se pierde la orientación más importante de todas, que es aquella que persigue siempre el ser humano, que es la justicia y la igualdad social, porque en la inmediatez lo que se trata es de resolver el problema personal, individual, y con ello se exaltan los valores del egoísmo, los valores de la mezquindad, que son propios, que son indispensables en el modelo neoliberal capitalista. Entonces, es muy importante que comentemos esto en este momento en el que está iniciándose este debate, que no es sino la continuación de un gran debate que hemos tenido desde el origen de la revolución. Y es ahí el primer punto que vamos aclarando. La revolución no es un proceso estático, no lo ha sido así, ni ha sido un proceso solamente atenido al asunto de la solución del problema material del ser humano. Es, por supuesto, un área de trabajo prioritaria, resolver la calidad de vida del ciudadano. Y eso lo ha aclarado particularmente el comandante Chávez. Forma parte de uno de los rasgos que definen la diferencia fundamental del modelo bolivariano respecto de todo lo planteado a lo largo de la historia como propuesta de sociedad. Y eso nos hace a nosotros además tener perfecta claridad en que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y es importante, digo, que nosotros veamos eso en este momento, porque mucha gente pudiera caer en la trampa de la derecha una vez más, porque esto lo estamos llevando adelante como casi todo lo que nos ha correspondido, por la premura, por la dinámica intensa y la dialéctica en la que nosotros estamos imbuidos, a que nos corresponda debatir esto en el marco de un proceso también de campaña electoral. Entonces se pudiera confundir el asunto y pudiera pensarse que forma parte del discurso proselitista cuando no tiene nada que ver con eso. Y mucha gente pudiera entonces estar sacando cuenta en función de beneficios individuales. Por eso es importantísimo que sepamos. La revolución ha sido, desde sus orígenes, un planteamiento de transformación profundo, un planteamiento de un debate dinámico, no solo de confrontación con el modelo neoliberal capitalista, sino al interno del propio movimiento revolucionario. El comandante lo ha expresado permanentemente. La sola idea que encarna el planteamiento del socialismo bolivariano es ya profundamente transformadora, profundamente dinámica, como para pensar que estamos ahora en un momento excepcional, porque estamos nosotros debatiendo los asuntos de no solo el proyecto político para el país, sino hacia lo interno de la revolución y revisando todos nuestros procesos. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En ese sentido, Alberto, y retomando un poquito los elementos que tú planteas, ¿no? Es la dimensión de una construcción que, como tú planteas, no es estática, no es atemporal, no es acrítica, sino todo lo contrario, ¿no? Que en la medida que nosotros avanzamos en la definición y redefinición de estos conceptos que usamos, estas categorías que implementamos para la construcción revolucionaria, ahí se presenta la dialéctica, ahí se presentan las contradicciones, pero ahí se presenta esa discusión necesaria entre los sectores que hacemos vía, entre las dinámicas de construcción social del país todo, la Latinoamérica todo, para conformar ese socialismo que hoy no sabemos qué es, pero que tenemos un sur claro, ¿no? Y que además que entra en contradicción profunda con ese sistema capitalista imperante. Ahí uno de los usuarios que nos llamaba anteriormente. No solo en lo teórico, exactamente. Sino que en la práctica nosotros muchas veces caemos en la trampa de creer que en el discurso de la derecha de que aquí no está pasando nada, etcétera, no sé cuánto. Sí, todo lo que está sucediendo en Venezuela es el gran avance, es la constatación de las inmensas posibilidades de la propuesta desde el punto de vista teórico. Es decir, estamos blindados contra la crisis que hay en el mundo capitalista, que por mucho que lo debaten no salen de ella. Nosotros aquí estamos debatiendo en el marco de la tranquilidad económica, del crecimiento, del bienestar. Eso es un aspecto importantísimo. Sí, veíamos como, por ejemplo, hace poco en Grecia se aprobaba, el gobierno griego aprobaba la venta de alimentos vencidos, ¿no? La distribución de alimentos vencidos, porque imagínate los niveles de crisis que está llegando ese pueblo, que tienen que recurrir a estas dinámicas, mientras aquí asumimos una economía firme, sólida, efectivamente, que pretende y responde a las necesidades del pueblo. Pero te comentaba que hace unos minutos nos llamaba un compañero y él planteaba la necesidad de conformar ese debate que hoy está surgiendo, el calor de esta oportunidad que se presenta producto de la discusión de los 5 objetivos históricos que lanza el presidente durante el desarrollo de su programa de gobierno. Él plantea la necesidad de una constituyente en el plano ya del marco legal institucional que hoy respalda y agrupa a la revolución bolivariana, ¿no? Y habla precisamente de la conformación de ese Estado comunal y una constitución que responda a las necesidades de ese Estado comunal. ¿Cuál es el planteamiento tuyo, Alberto? ¿Cómo tú ves este elemento planteado por este compañero? Sí, que hay que tener muchísimo cuidado, porque fíjate, si alguien sabe de las opciones, las posibilidades, los riesgos, los peligros que encarna un debate que pueda perder direccionalidad en un momento determinado en los procesos de búsqueda de la transformación que hacen los pueblos, es la derecha. La derecha desde siempre ha salido airosa en las grandes revueltas que han perdido la direccionalidad, precisamente por terminar empastelada en debates bizantinos que no conducían a la solución correcta de las etapas en las que estaba planteada la lucha. Eso sucedió en la comuna, eso sucedió en la revolución soviética, siempre ha habido ese riesgo, y es ahí donde está la fortaleza que tienen que tener los líderes para la conducción de la masa con base en objetivos claros. Es de ahí la importancia que tenemos nosotros hoy como oportunidad en la historia de contar con este planteamiento que nos ha hecho el comandante Chávez de la propuesta de la patria. Esta propuesta no es un documento, como digamos, desde el punto de vista político, un documento más entre los que hay desde el punto de vista de la teoría, ni desde el punto de vista del planteamiento de los formalismos que deben cubrirse en la reflexión. Es un documento medular, porque está diciendo, en primer término, la revolución tiene una Biblia, la revolución tiene un asiento, un fundamento ideológico, real, tangible, que no se queda en lo etéreo. Se construye al calor de precisamente eso, la reflexión colectiva, el aporte colectivo, pero tiene una clara direccionalidad. Existe el liderazgo y no podemos perder de vista ese elemento fundamental. Pero hay el riesgo, y siempre a lo largo de la historia, en esos riesgos que han sido estimulados por la derecha, quienes han triunfado han sido los poderosos en el ámbito de la sociedad, que son los que tienen, de acuerdo a ese esquema del Estado burgués, son los que tienen el poder del dinero. Así sucedió en España, en las revueltas de 1873, sucedió en la comuna, como digo, sucedió luego en la caída del bloque soviético. Quienes operan ejerciendo la fuerza sobre el resto de la sociedad a través del dinero, terminan entonces controlando el movimiento anárquico que se desata y poniendo entonces la sociedad a su servicio. Y eso es algo que nosotros hemos venido alertando. En lo personal, hemos hecho el llamado sistemático a que tengamos mucho cuidado, mucho juicio con la naturaleza del debate que nos proponemos adelantar. Fíjate que ya uno escucha muchas voces por ahí que están llegando al extremo en la distorsión en la que se puede llegar en este extraordinario avance que estamos teniendo, que es abrir el debate a toda la sociedad, ya no solo al ámbito del partido, sino a toda la sociedad, uh-huh, y profundizar la búsqueda de la participación y el protagonismo del pueblo, uh-huh, en las luchas que estamos llevando adelante. Bueno, y entonces hay compatriotas que ya te empiezan a tildar de que, bueno, fíjate, ahí está el contrarrevolucionario que está diciendo que la revolución está bien. Empiezan a colocarte como que si tú eres defensor de la revolución, tú eres contrarrevolucionario. Sí. Es decir, estamos cayendo en lo que cayeron los anarquistas, uh-huh, en las revueltas de España. Esa gente fracasó precisamente por el desarrollo de una discusión sin direccionalidad, reivindicando de manera desmedida el derecho a que se me oiga lo que yo quiero decir y que eso sea lo que se imponga, simplemente porque yo soy el pueblo. Uh-huh. Bueno, está bien, el proceso tiene que considerar todo eso. Y es ahí donde está el gran logro que nosotros como sociedad, pero fundamentalmente como movimiento revolucionario, nosotros debemos demostrar la entereza para asumir eso, y eso lo ha comentado el comandante con mucha insistencia, para asumir ese reto de dar la cara, enfrentar los problemas a profundidad, asumir las responsabilidades que haya que asumir y con ello construir entonces el piso correcto para la refundación, el relanzamiento de esta nueva etapa. Ahí es donde hay que tener la mayor cordura, la mayor madurez desde el punto de vista ético y por supuesto la mayor ponderación y buen juicio. Bueno, muchísimas gracias, hermano Alberto Languivel, analista político, por esta intervención.